poquito más de esto. Eduardo, te saludamos al aire del Anexo. ¿Cómo estás? Hola, Fede. Buenos días y saludos a toda la audiencia. Bueno, te agradecemos porque la semana pasada charlábamos un poquito con vos y dejábamos stand-by este tema porque era merecedor, obviamente, de mayor profundidad en el análisis. Contanos un poquito de qué se trata este pedido de informe, Eduardo. Bueno, como algo adelantábamos en la entrevista de la semana pasada, se presentó desde el bloque un pedido de informe porque últimamente... Diré que desde el año pasado y en este año también se ha intensificado las notas y reclamos de los vecinos que han ingresado tanto al Ejecutivo, que después son enviados en copia al Consejo Deliberante, como al propio Consejo Deliberante, con preocupación, gran preocupación, diría, de distintos barrios y de vecinos en particular también por aprobaciones o por lo menos podemos decir por obras que están en construcción en Villa Allende, que son por demás polémicas, que cambian la fisonomía, la idiosincrasia, el modo de vida de algunos barrios y de algunos vecinos en particular. Incluso, como también de conocimiento público que se encuentra en el Consejo Deliberante en estudio, las ordenanzas de fraccionamiento y uso del suelo, proyecto uno de los cuales presentamos desde el bloque también, elaborado por el Consejo Municipal de Ambiente y otros dos presentados por el Ejecutivo, es que, bueno, surge la preocupación. A ver, también los vecinos tienen derecho a saber qué se está estudiando, qué se piensa aprobar, cuál es el diseño que se está queriendo hacer de la ciudad para el futuro. Entonces, en ese contexto, muchas obras polémicas con gran impacto en distintos sectores de la ciudad, el conocimiento del estudio de esta ordenanza es que ha generado muchas notas, muchos reclamos inclusive personales de vecinos que han venido a hablar particularmente con alguno de los concejales o incluso en previo a las sesiones o en las comisiones donde han venido a elevar su preocupación y su queja, en algunos casos con gran preocupación y con gran vehemencia, digamos, a la hora de hacerlo. Uh-huh. A ver, ¿se pueden conocer algunos, Eduardo? ¿Se pueden conocer algunos, digo, hechos puntuales de vecinos que hayan dicho, mira, puntualmente esta obra, este proyecto me preocupa? Sí, a ver, incluso hay un caso muy, hay varios casos muy, muy puntuales. San Alfonso, por ejemplo, tiempo atrás presentó una nota y hasta un proyecto, por supuesto no lo pueden presentar formalmente como proyecto, te diré que un concejal tomarlo, en definitiva lo que hacen los concejales es tomar las sugerencias que hacen los vecinos y eso poderlo después volcar en el tratamiento de las ordenanzas que estamos aturando, pero llegaron a presentar una propuesta del ordenamiento que quieren para su propio barrio, porque de pronto ven que va cambiando, que donde antes había una casa grande con un terreno grande, ahora aparecen 5 o 6 casas con estos llamados housing y hay en venta de pronto terrenos grandes que en algunos casos eran de las monjas, que de repente dicen, bueno, che, acá van a venir, ¿qué van a construir acá? Casonas, departamentos, housing. Entonces los vecinos ven que le va cambiando la fisonomía del barrio y su modo de vida y manifiestan gran preocupación. Llegaron, como les digo, a presentar hasta un articulado de cómo querrían que fuera su barrio, que creo que es importante. O sea, nosotros no podemos, como concejales, a la hora de estar estudiando ordenanzas de esta característica, desoír eso. También Barrio La Cruz, donde de pronto hay aprobaciones muy polémicas, o por lo menos que producen gran impacto en una zona como es la del Noval Histórico, en la zona del centro, también en terrenos muy chicos, se han aprobado housing con casitas muy chiquititas una al lado del otro, se están volteando algunas casas viejas, en el barrio Las Lomitas, en el barrio zonas de atrás del Golf, donde también gente que fue a vivir buscando verde, buscando tener un terreno amplio, buscando ese tipo de vida, de pronto al lado de su casa le plantan un montón de casitas una al lado de la otra en la altura, donde de pronto le invaden sofistas. Bueno, y así podríamos enumerar, no quiero ser extenso en eso y cansar a la audiencia, pero mucho. Y aparte, la audiencia mismo lo sabe porque lo ve a diario cómo va cambiando la ciudad, cómo se va construyendo cada vez. Claro, que nadie está en contra del progreso, eso que claro, simplemente que el progreso tiene que ser ordenado, el Villa Allende tiene mucho para crecer, por lo tanto creemos que no hay que afectar los barrios que ya están consolidados, por lo menos no afectarlos en demasía, que le cambie el modo de vida a la gente que eligió ir a vivir ahí. Porque Villa Allende tiene un crecimiento que es el propio vegetativo de Villa Allende, que es por el propio crecimiento natural de la población, pero el mayor crecimiento que tiene Villa Allende es la gente que ha venido en los últimos años de vivir a Villa Allende. Y por supuesto, ha venido buscando eso, buscando el verde. La gente que está en Villa Allende, que quiere vivir en Villa Allende toda la vida, valora eso, valora lo que ha sido siempre Villa Allende y lo quiere conservar en cierta forma. Y el vecino que vino en los últimos años, en los últimos 15 años, Villa Allende, también vino buscando eso. Si no, se hubiera quedado en el centro, en un departamento, se hubiera quedado en Urca, en Arguello, pero vino buscando Villa Allende, o ciudades vecinas como Mendoza, este tipo de vida. Y de pronto, ven que empieza a cambiar drásticamente. El tema de cuando ya cambió, cuando ya se aprobó y se construyó, es después imposible, casi imposible lograr que eso se corrija. Entonces creo que, repito, son muchas las notas, Barrio de la Cruz, Barrio San Alfonso, Centro, Las Lomitas, Golf, Lomas, muchos que manifiestan su preocupación, y incluso muchos han ido a pedir audiencias con el Ejecutivo, han venido a pedir audiencias con nosotros, siguen apareciendo esta semana también esas notas, esas preocupaciones. Entonces, bueno, a raíz de eso es que nos vimos con la necesidad de averiguar, a ver qué pasa, para poder tener elementos también para darle respuesta a los vecinos cuando vienen a consultarnos, porque nosotros no participamos en el caso de la oposición de la gestión, eso para ahí no tenemos el acceso o la información precisa de cómo se aprobó, qué tipo de tipología se aprobó, si es bien agrupada, si es bien individual, cuántas unidades por lote, y todo lo que se ha hecho hasta que nosotros en diciembre de 2017, en el Consejo Deliberante, con la intención de frenar un poco todo esto y poder estudiar los renuncios de uso del suelo tranquilo, sin que durante ese tiempo se sigan aprobando obras que después no se condigan con la ordenanza que se sanciona, es que se le sanciona una ordenanza muy chiquita que es complementaria de la ordenanza actual, que es la 891, para que no se puedan seguir aprobando esas obras polémicas. Por lo menos mientras estemos analizando esta ordenanza, que esperemos que salga cuanto antes. Eduardo. Pero sí. Bueno, mientras tanto salió mucho y ahora necesitamos una respuesta. Tener la respuesta del Ejecutivo, ¿qué es lo que se haga? Porque es mucho, necesitamos qué se está probando, qué loteos, qué cuántos locales comerciales, cuántas viviendas Europa, cuántos housing. Necesitamos tener esa información para poderle brindarla a los vecinos y poder tranquilizarlo, o por lo menos que tengan los elementos para accionar en el caso que lo tengan en casa. Recordamos, Eduardo, desde que surge Nexo hace casi 10 años, gobierno de Máximo Martínez, el gobierno donde vos formaste parte, Héctor Colombo como intendente, actualmente el gobierno de Eduardo Romero, y la ordenanza o el proyecto de ordenanza para modernizar la cuestión del uso del suelo en Villa Allende fue temática de agenda en los tres gobiernos, y todavía Villa Allende y los ciudadanos se merecen una ordenanza más ajustada a los tiempos que corren. Digo, ¿es tan fuerte la presión de los desarrollistas o por qué siempre está ahí, pero ningún gobierno se le anima a terminar de aprobarla? Sí, es un tema, creo yo, como lo manifesté en la anterior nota, que es la ordenanza de Villa Allende, es la que va a marcar el destino de cómo va a crecer, si va a ser una ciudad ordenada, que respete el progreso, pero que también respete la idiosincrasia y la historia de Villa Allende, o si directamente vamos a estar sometidos a los intereses inmobiliarios y económicos, y que eso después lo terminemos de pagar el día de mañana, y los especialistas en desarrollo, urbanismo y arquitectura analicen el caso de Villa Allende como otros los tantos casos que se analizan en la Argentina que son un desastre, ¿no es cierto? Esperemos que eso no suceda. Creo en el caso puntual de nuestra gestión, lo que se hizo fue encomendar al Consejo Municipal AME, entendiendo que no podía ser solamente una iniciativa del Ejecutivo de turno, armando un proyecto de ordenanza con sus funcionarios técnicos y decidir cómo va a ser la ciudad, mandarlo a un Consejo Deliberante que lo apruebe y listo. No, entendíamos que tenía que ser más participativo, y así fue que se le encomendó al Consejo Municipal de AME, y fue el que elaborara los proyectos de carta mental, ordenanza uso del suelo. Se hicieron los talleres Pensar Vida Allende, en donde se convocó a la ciudadanía, en algunos con buena participación. Y en definitiva, bueno, salió un proyecto de eso que fue presentado. Uh-huh. Y a su vez fueron presentados ambos proyectos del Ejecutivo. Y esos están en estudio. Obviamente, en temas tan, tan importantes como este, hay distintas visiones. A ver, no todos en un Consejo Deliberante, no más que somos ocho personas, los ocho en esto pensamos en algunas cosas similares y en otras cosas muy distintas, imagínense en la ciudadanía entera. No todos queremos lo mismo para Vida Allende, no todos tenemos la misma idea de cómo queremos que crezca, pero creo yo, humildemente, sin arrogarme la interpretación del sentir de la ciudadanía de Vida Allende, pero que la gente quiere que Vida Allende crezca ordenada, que sea una ciudad sustentable, donde no tengamos que seguir padeciendo como lo hacemos día a día el tráfico y la falta de infraestructuras tan importantes, la falta de infraestructura vial y las construcciones que de pronto invaden o cambian el modo de vivir de ciertos barrios. Creemos que tiene mucho para crecer para otros lugares de Allende, donde se van a ir pudiendo modificar las tipologías, pero en barrios que ya están consolidados, hacerles cambios muy drásticos y bruscos, creo yo, a mi humilde entender, que no es lo que la gente quiere, y por lo menos así lo he sentido, lo hemos sentido con las notas innumerables que presentan los vecinos, los comentarios personales, en distintos grupos donde se está conversando el tema. A ver, entiendo que la gente piensa lo mismo. A ver, crezcamos, progresemos, pero hagamos de Vida Allende una ciudad ordenada, sustentable. Por supuesto que siempre hay interés. A ver, los desarrollistas no es que sean malas personas, ni que el desarrollismo sea malo, sino que cuando no hay reglas claras o no hay ordenanzas suficientemente claras, por supuesto, bueno, queda un terreno para que se puedan interpretar de distintas maneras. La 891, a mi modo de ver, no es que sea una ordenanza mala, es una ordenanza que tiene ya muchos años, para un Vida Allende que por supuesto era hace mucho tiempo atrás. Creo que no hay que desestimarla totalmente, creo que tiene muchas cosas buenas, y creo que el defecto que tenía esa ordenanza es que no especificaba claramente cuántas unidades por lote debían hacerse. Se hizo la averiguación de los antecedentes cuando se sancionó esa ordenanza, y el espíritu hablaba de una unidad por cada lote, pero no lo decía. Entonces, después, eso dejó un vacío que uno, respetando el FOS y el FOT y a otros indicadores, se podía hacer otras cuestiones. Bueno, y en eso y en algunas otras cuestiones más que dejo a la libre interpretación de los vecinos que de Vida Allende, que muchos ya conocen, uh-huh, incluso más que yo, que bueno, se han dado un montón de situaciones. Así es que nosotros en diciembre aprobamos una ordenanza que le interpreta y le pone un límite a esa ordenanza, mientras por lo menos estudiamos esto. A ver, es un tema por demás extenso, polémico en el sentido de que van sucediendo estas aprobaciones. Dejará de serlo el día que tengamos un ordenamiento adecuado a estos tiempos y que tenga el consenso social. Yo lo que para ahí siempre recalco, que en esta ordenanza o en esta normativa que se piensa sancionar, no puede ser elaborada solamente por un grupo de especialistas contratados por el Ejecutivo, ni debatido solamente por los concejales que estamos en el Consejo. Por supuesto, nosotros hemos sido elegidos por el voto popular para ejercer un mandato y el pueblo delibera a través de sus representantes. Pero no es suficiente crear un caso de estos, que simplemente por haber sido elegidos concejales, nosotros tener crearnos unos iluminados y decir, bueno, votamos esto y nosotros marcamos el destino de la ciudad de Vida Allende para adelante. No, creo yo, a nivel de entender, que esto que estamos tratando tenemos que socializarlo, tenemos que hacerlo saber, y sobre todo cuando se van a hacer cambios sustanciales en barrios que ya están consolidados, creo que tenemos que hacer partícipe al vecino para que sepa cuáles son los cambios que se quieren hacer en ese barrio y si están de acuerdo o no. Porque no podemos nosotros venir a cambiarle. Yo no vivo en tal barrio. ¿Por qué yo puedo creer con derecho yo, por mi entender o por el asesor que tengo yo en el bloque, que le puedo cambiar la vida al vecino de ese barrio sin previamente consultarlo? Por supuesto que los especialistas saben, entienden un porqué, las cuestiones técnicas, pero creo que el vecino tiene que ser partícipe de eso, porque si no, le estamos cambiando la vida a la gente, y eso es lo que veo, eso es lo que hemos notado, por eso el primer informe. De pronto, con muchas aprobaciones, obras que se han empezado a construir en estos últimos 2 años en la ciudad de Allende, los vecinos están manifestando su preocupación, cosa que no pasó antes, no pasó, no es que antes también venían las notas y nadie las abrió, no, las notas empezó a aumentar ahora, en este último tiempo, y son muchas, y los reclamos son muchos de las visitas personales de los vecinos del Consejo Deliberante, los pedidos de reunión, los pedidos de audiencia, son numerosos, ya no podemos desoír esa cuestión. Por eso es que presentamos este pedido de informe, que ya lo veníamos elaborando ese tiempo, esperando el momento para presentarlo, lo presentamos porque necesitamos tener respuesta e información, sobre todo para poder responder y informar nosotros también al vecino de qué es lo que está pasando. Esperemos que el Ejecutivo lo responda, esperemos que lo responda a la brevedad, se le dio un plazo que está establecido por carta orgánica, bueno, se votó en el Consejo el plazo de 15 días hábiles para que respondan el pedido de informe. Es información que el Ejecutivo tiene en su oficina de obras privadas, porque ellos son los que hacen las aprobaciones. Y si hay alguna obra que ellos conozcan y que no tengan las aprobaciones, bueno, tendrán que hacer las inspecciones, las intimaciones y lo que corresponda por el poder de policía que tiene la municipalidad ejercido, en este caso, a través de la Dirección de Obras Privadas. O sea que creemos que es una información de fácil recopilación como para que nos pueden contestar lo antes posible y tener esa información para poder brindarle a los vecinos. Y bueno, y en el caso de que haya aprobaciones que sean polémicas, por lo menos ver qué se puede hacer al respecto. Estaremos muy atentos, son 15 días hábiles, contando desde el pasado martes. Eduardo, muchísimas gracias por los minutos. Gentil como siempre para con la radio. No, por favor, un gusto. Saludos a ustedes y a toda la audiencia.